8 de la mañana con 37 minutos. Seguimos adelante con más Moneda Corriente en el aire de la 88.1. Lo repasamos un poco en los títulos cuando hacíamos la recorrida por nacpopcañuelas.com. Este miércoles 29 de junio, a partir de las 17 horas, en el Instituto Cultural Cañuelas, se estará dando una charla abierta a la comunidad sobre violencia de género y masculinidades. La charla abierta estará a cargo de Ariel Sánchez, director de promoción de masculinidades para la igualdad del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación telefónica justamente con Ariel Sánchez para hablar un poco de lo que será justamente la charla abierta a la comunidad en la jornada de este miércoles. Ariel, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Ariel, contanos un poco en relación a la charla que se estará dando este miércoles en el Instituto Cultural Cañuelas a partir de las 17 horas en relación a lo que tiene que ver con la violencia de género y las nuevas masculinidades. Sí, bueno, la idea de la charla de hoy es también contar un poco lo que venimos haciendo de la dirección. A veces la temática vinculada a masculinidades, el trabajo con varones, desde las políticas de igualdad de género como de los abordajes en violencia, no se conoce mucho. Entonces un poco te viene a difundir eso, pensar cómo venimos trabajando con los varones que han sido denunciados por violencia de género, cómo venimos haciendo un seguimiento para generar otro tipo de prácticas, para transformar y para fortalecer, si se quiere, estrategias de erradicación de las violencias de género y no actuar simplemente con el hecho ocurrido o solamente con estrategia de protección, sino también pensando en proyectar erradicación de la violencia por razones de género. Así que vamos a estar hablando un poco de eso, de lo que venimos haciendo la dirección, y después pensando un poco más la temática, ¿no? Cómo los mandatos de masculinidad, las formas en las que nos criaron, nos educaron para ser varones, o para que seamos reconocidos como varones en esta sociedad, muchas veces provocan daños en otras personas. Si estamos educados en forma de humillación, vulneración de las otras personas para demostrar nuestra hombría. Y bueno, pensar esas ligaciones nos parece importante y desarmarlas y construir otras prácticas si queremos también pensar sociedades sin ese tipo de violencia, ¿no? Y en ese sentido te consulto, ¿cómo se trabaja justamente en los varones para cambiar justamente esa enseñanza con las que nos criaron a ir aprendiendo de las nuevas masculinidades? Bueno, ahí hay como trabajo diferenciado, ¿no? Una cosa es cuando hay una denuncia, otra cosa son espacios más formativos. En primer lugar, creo que hay un problema como de estructural, si quiere, que tiene que ver con los modos de la masculinidad, y es que los varones muchas veces creen que no tienen género, piensan que no tienen nada que ver con la temática de género, entonces empiecen a pensar sus recorridos vitales, los espacios por los que transitan, los lugares que ocupan, en clave de género. Eso es fundamental para abrir la pregunta sobre cómo sus prácticas producen ciertos daños, cierta forma de humillación, y muchas veces se producen a sí mismos, ¿no? Pensando en prácticas de cuidado que no hacen sobre sí mismos y sobre otras personas. Es un trabajo en algunos casos más reflexivo, en otros casos más pedagógico, en otros casos de hacer un seguimiento por más tiempo, si se quiere, para desde la reflexión generar prácticas también diferenciadas, ¿no? No solamente un espacio como reflexivo. Un poco eso, pero las estrategias se van dando de manera distinta. El tema es ir construyendo en principio un reconocimiento de cómo están atravesados por cuestiones de género muchas veces, y también un reconocimiento de formas de violencia que muchas veces están completamente naturalizadas. En muchos casos, muchos varones, sobre todo varones heterosexuales, no ni siquiera registran como forma de humillación, violencia, un montón de prácticas, porque están naturalizadas, porque tienen que ver con el modo en que se educaron como varones, que tienen que ver también con los vínculos que establecieron con otros varones a través de esto que te mencionaba al principio, prácticas de humillación, vulneración, que ni siquiera se registran como formas de violencia. Entonces, en primer lugar, reconocer esas formas de violencia es importante para después transformarlos en prácticas que no provoquen daños a otras personas. ¿Y cómo podemos detectar justamente esas prácticas? Que quizás, vos lo remarcabas, una persona heterosexual no se da cuenta, pero que las aplica quizás en el día a día. Sí, me parece que es importante escuchar, en principio, que no tienen que ver con los mandatos de masculinidad, siempre estamos acostumbrados como varones, nos han educado como a tener la última palabra, ¿no? Esa cosa de tener la certeza, tener la verdad, como nunca estar inquietos, si quiere, ¿no? O con incertidumbre. Por más que nos sepamos algunas cosas, digo, tenemos que salir como reactivamente a demostrar que hay un control sobre eso. Me parece que una apuesta a eso, en principio, es escuchar que nos están diciendo un montón de personas que están pasando por situaciones de violencia. Y antes de reaccionar inmediatamente, porque como diciendo, bueno, no es para tanto, era un chiste, bueno, no es así, no quise hacer eso, antes de hacer una reacción como inmediata, entonces repensar eso, si está provocando algo en la otra persona, entonces partirlo de ahí, digamos, también, de lo que está planteando la otra persona, me parece importante, y después, bueno, cómo se transforma esa especie, pero hay que detectarlas a veces en la mirada de las otras personas, porque como te digo, yo tenemos naturalizados un montón de formas de vínculos que ni siquiera las registramos como forma de violencia. Por claro. Ejemplo, a los varones no se educan, digo, muchas veces entre varones, en prácticas que son de vulneración, violencia, digo, en el juego entre niños, entre jóvenes, en el modo en que resolvemos un montón de conflictos. En la vida cotidiana a través de peleas en grupo, que eso tiene efectos no solo después en la violencia contra las mujeres, la violencia contra gays, lesbianas, sino la violencia entre los propios varones y hacia sí mismos muchas veces. Empezar a poner en evidencia esos modos en que nos educaron como varones, provocan formas de humillación y vulneración a otras personas y a nosotros mismos un paso en principio inicial si queremos pensar en otras formas de vida. Claro, está bueno lo que remarcás, porque no cuando hablamos de violencia no hablamos solamente de violencia física o verbal, sino que no, claro. Quizás existe una violencia invisible a la cual no le prestamos atención, pero que genera el mismo daño que la física y la verbal. Sí, pensar en un tema que está hablando mucho hoy, que es la desigual distribución del uso del tiempo y las tareas de cuidado. El quién cuida y quiénes no cuidamos es importante, digamos, empezar a registrar eso, porque son formas de desigualdad y violencia que ya se registran como tales. ¿Cómo uso mi tiempo y cómo otras personas usan su tiempo propio, digamos, el tiempo propio para cuidar a otros? Porque muchas veces no estamos cuidando o no se han educado como cuidadores a los varones. Eso provoca efectos sobre el cuerpo de la otra persona que tiene que cargar, digamos, física, emocionalmente, sobre qué le pasa a los otros, porque no lo hacemos en muchos casos. Bueno, esas son formas de violencia que ni siquiera se registran como tales. Las justificamos, bueno, es que a mí no me sale tan bien. Inclusive muchas mujeres dicen, bueno, yo lo hago porque lo hago más rápido. Bueno, este tipo de cuestiones provoca, digamos, efectos sobre las subjetividades, sobre, digo, la emocionalidad de esa persona. Físicamente provoca también efectos. Y son cosas que hay que empezar a registrar porque tiene que ver con estas relaciones de poder, en definitiva, quizás que no las implementamos nosotros individualmente ni estamos pensando cotidianamente hoy voy a ocupar un espacio de poder, porque tampoco lo estamos ocupando, digo, en muchos casos. Sino que tiene que ver con relaciones de desigualdades existentes que hay que desarmarlas porque se están llevando la vida a un montón de personas, no hace que otras personas no tengan acceso a un montón de derechos, entonces los derechos que tenemos acceso transforman en privilegios. Bueno, digo, en ese sentido hay que ir pensando el modo en que hemos construido las relaciones de género y las relaciones sociales en general, ¿no? Estamos dialogando con Ariel Sánchez, director de promoción de masculinidades para la igualdad del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, esta tarde a partir de las 17 horas en el Instituto Cultural Cañuelas, allí en el Carmen 664, estará brindando una charla abierta a la comunidad sobre lo que tiene que ver con violencia de género y masculinidades. Te consulto, Ariel, cuando se da este tipo de charlas, cuando se da este tipo de encuentros, ¿cómo es justamente la respuesta de la comunidad? ¿Se acerca en gran número? ¿Cómo es principalmente, hablando de masculinidades, la interacción con los varones que participan de la charla? Uh-huh. ¿Intervienen de la misma? ¿Participan activamente? Sí, cada vez más intervienen. La temática sí está presente, digo, y está como una demanda constante a pensarla, digo, es un tema que empezó a ponerse, digamos, como forma, como para discutirlo en lo que son las políticas de género. Quizás todavía, digo, hay que construir algunas estrategias más para que muchos varones se acerquen también a pensarlo, discutirlo, y lo estamos haciendo, digo, estamos trabajando con organizaciones sociales, con sindicatos, con espacios laborales, en Cañuelas, digo, y en otros municipios, y cada vez hay mayor participación también, y no solo en la charla, digo, también lo que estamos buscando es que se construyan otras prácticas en definitiva, así que venimos haciendo un trabajo ahí, digo, ya poco también en este caso, porque no estaban acostumbrados muchos varones a participar de espacios de género o donde se discutía temáticas de género. Ariel, por último, consultarte, para aquellos varones, para aquellas personas que quieran participar o aprender más de estas nuevas masculinidades, ¿hay algún lugar, algún número, algún contacto, alguna línea donde se puedan contactar y seguir profundizando justamente este tema? Sí, bueno, primero en la página del Ministerio, digo, hay material, ahí lo busca Ministerio de la Mujer, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y después desde la dirección tenemos una línea de teléfono, que es una línea telefónica que funciona de 9 a 17, que si bien es para varones, en realidad es para cualquier varón que sienta, digamos, alguna cuestión como que está reproduciendo estas prácticas vinculadas a violencia, uh-huh. En la mayoría de los casos se llaman varones que han sido denunciados y que son derivados por la justicia, pero puede llamar cualquier persona o para buscar información o para pensar alguna de sus prácticas o para buscar, para que busquemos, digamos, algún espacio para donde pueda reflexionar, o encontrarse con otras personas para pensar esas cuestiones, y la línea Hablemos, te digo el número. Dale. 221-602-4003. Bien. Es una línea de primera escucha y derivación para varones que ejercen violencia o cualquier varón que quiera comunicarse. Y cualquiera puede llamar ahí o mandar un WhatsApp y después se comunican, bueno, eso. Ariel, agradecerte por el tiempo, por la gentileza en dialogar con nosotros. Nos parecía importante en el marco de la charla que se va a estar brindando en la tarde de hoy aquí en la ciudad de Cañuelas poder contar con tu palabra, así que agradecerte por el testimonio. Dale, buenísimo. Bueno, nos vemos a la tarde. Te mando un abrazo. Hasta luego. Chau, hasta luego. Ariel Sánchez, director de la promoción de masculinidades para la igualdad del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, hablando con nosotros en relación a la charla que se estará dando este miércoles a partir de las 17 horas en el Instituto Cultural Cañuelas del Carmen 664 en relación a lo que tiene que ver con violencia de género y nuevas masculinidades. 8 de la mañana, 50 minutos, seguimos adelante con más Moneda Corriente hasta las 9 en el aire de la 88.1. Estamos con vos en las horas más difíciles del día. Estar con nosotros todos los días no es tan difícil. De lunes a viernes de 7 a 9 por la 88.1.